A las 10 de la mañana con 30 minutos, las alarmas se activaron en el municipio de Alegría, al norte del departamento de Usulután, en el oriente del país. Aquí, los alumnos y alumnas del Centro Escolar Alberto Mas Ferrer auxiliaban a sus compañeros. La atención a través de los primeros auxilios formaron parte del simulacro nacional ante situación de terremotos organizado por la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. El evento se realizó en el marco de los 31 años de ocurrido el terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter que afectó la capital salvadoreña el 10 de octubre de 1986. En el municipio de Alegría fueron 16 escuelas los que se sumaron a esta iniciativa, informó Onan Jiménez, asistente técnico del Ministerio de Educación. En este momento estamos presenciando todo el trabajo que han estado realizando los estudiantes del Centro Escolar Alberto Manferrer del municipio de Alegría, y los demás 16 centros escolares también están en este mismo momento haciendo su trabajo. La verdad que es un gran esfuerzo el ir cultivando esa cultura de la prevención, de tal forma de estar listos ante una eventualidad. Previo al simulacro, los estudiantes recibieron preparación, conocimientos que fueron puestos en práctica durante su desarrollo. Es muy importante, ¿verdad? Como usted lo dijo, estamos propensos a cualquier actividad sísmica, ¿verdad? Y ya si se hace, Dios no lo quiera, pero si se hace algo así, ya estamos preparados psicológicamente y también para actuar para cualquier actividad que se presente. Parte del simulacro tuvimos lo que es una capacitación, una jornada de capacitaciones. Previo a lo que es el simulacro, en la capacitación se tuvo lo más básico, lo que son primeros auxilios como hemorragia, fractura, todo lo que se puede ver en un terremoto. En Alegría también se sumaron los cuerpos de socorro, quienes a nivel nacional fueron entes contralores de esta actividad, informó Roberto Márquez, representante de comandos de salvamentos. Solo estamos supervisando porque son los centros escolares, ellos son los que van a observar su trabajo, han capacitado con tiempo a su personal, a sus estudiantes, y ellos son los que se van a evaluar. Como comisión solamente hemos estado pendientes de ver que sí se realicen. A la hora de un terremoto como el de 1986 o los de febrero y enero del año 2001, las autoridades recomiendan mantener la calma. Que se dé en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, tienen que buscar a refugiarse y siempre acercarse a un mayor. Y también buscar lugares seguros donde refugiarse. Desde Radio Quiscanal para Voces Nuestras les informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Quiscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras. En el marco del Día de la Niña, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer afirman que la fecha se conmemora en un ambiente de violencia, sobre todo sexual, y desigualdad. De acuerdo con informes estadísticos del Centro de Derechos de la Mujer, cada año 500 niñas quedan embarazadas en Honduras producto de la violación sexual. A continuación, la nota de Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales para quienes nos están escuchando. Y es que precisamente en Honduras se recordó el Día Internacional de la Niña con una realidad de violencia que nos cuenta que somos el segundo país en América Latina con la mayor tasa de embarazos en adolescentes. Así lo explica Nisa Medina, coordinadora del Observatorio de Violencia del Centro de Derechos de la Mujer, CDM. Y que también hay embarazos en niñas. Los embarazos en niñas son alrededor de 500 embarazos cada año de niñas entre 10 y 14 años. Esta estadística ni siquiera entra en el embarazo adolescente porque es otra categoría. Según también el Observatorio de la Violencia, la edad en la que las mujeres en Honduras, que estamos incluyendo niñas, adolescentes y adultas, la edad en la que mayor cantidad de denuncias se hace por violencia sexual es de 10 a 14 años. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el país al menos 379.598 niñas, niños y adolescentes están en situación de trabajo infantil. Lo anterior se vuelve más crítico para las niñas frente a un sistema patriarcal que les impone la carga doméstica, analiza Jessica Sánchez, directora del Grupo de Sociedad Civil. Si ponemos el tema cultural, o sea, sabemos que sobre todo en las áreas rurales se prioriza primero al niño, ¿no? O sea, la vestimenta del niño, la educación del niño, varón. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando esos patrones culturales donde el niño es primero y la niña viene después? Entonces, mientras no cambiemos esos patrones, realmente vamos a avanzar muy poco. Daisy Flores, coordinadora de Asociadas por lo Justo en Honduras, recuerda que las niñas siguen enfrentando la discriminación, lo que inicia en sus hogares al momento de nacer. El machismo es lo que priva. Todavía a estas alturas, en nuestras zonas, en nuestras ciudades, ni siquiera en las zonas rurales, en nuestras ciudades le siguen llevando la gallina si nace un varón, y a la niña, cuando nace una niña, desde el momento en el que está en el hospital, le siguen diciendo a las compañeras, no te ganaste la gallina. Así recibimos a las niñas en este mundo y así recibimos a las niñas en este país. ¿En qué zona, la rural o la urbana, es más difícil ser niña en Honduras? Yo creo que tienen sus particularidades ambas zonas. Es difícil ser niña en la zona urbana y es difícil ser niña en la zona rural con especificidades. Justo ahora nos estaban comentando las compañeras de Santa Bárbara que según sus investigaciones el 72% de las niñas en Santa Bárbara son embarazos, están embarazadas. Eso significa que estas niñas han sido violadas. Las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres concluyen que pese a la situación de discriminación y violencia, las niñas en Honduras significan semilla de resistencia y de luchas para la construcción de un nuevo país. Desde Radio Progreso les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Mae, Pablo, vieras que ando huevao. Ya, ¿y por qué? Es que fuimos con unos compas a la Muni a ver si nos tomaban en cuenta para la planificación del otro parque. Y nos dijeron que no, y nos hicieron echados de ahí, mae. Ah, mae, qué mala nota. Pero nada que ver. Los jóvenes tenemos derecho a participar en esas decisiones. Mae, yo tengo una aplicación que se llama Alzo la Voz, donde se pueden denunciar ese tipo de cosas. Desde la plataforma Alzo la Voz, podés hacer denuncias si sentís que se te violenta algún derecho. Búscanos en Facebook como Alzo la Voz. Con el apoyo de Senderos, la Unión Europea e IPADE. En Costa Rica, se estima que en un acueducto de la comunidad de Pavón de los Chiles, que tiene 3.800 personas afiliadas, se consume en un mes la misma cantidad de agua que consume una finca piñera en un día. Esto ocurre en la zona norte del país, una región gravemente afectada por la expansión piñera. A continuación les compartimos la nota de Fiorella Barahona y Antonio Cartín desde la Asociación Voces Nuestras. Se estima que en el acueducto de la comunidad de Pavón de los Chiles, que tiene 3.800 personas afiliadas, se consume en un mes la misma cantidad de agua que consume una finca piñera en un día. Así se denunció durante la Feria del Agua, que se realizó los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Pavón de los Chiles. Esta sirvió para crear conciencia de la situación que vive la zona y contó con la participación de vecinos de los tres cantones de la región norte. La idea de esta actividad surgió por la preocupación de las y los habitantes de esta región, quienes temen que sus fuentes de agua se vean afectadas por la expansión piñera. Así lo explica Mariana Gutiérrez, de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad. La Feria del Agua surgió en realidad como la idea de don Gerardo Barba, cuando estábamos hace unos meses en una manifestación frente a Cetena por el tema de la expansión piñera, por la problemática de la expansión piñera. Él decía, pues conversando con nosotros, que le preocupaba mucho Pavón y le preocupaba mucho también el agua, porque Pavón no tiene zonas como altas, de donde pueda caer el agua por gravedad, y todo tiene que ver con el manto acuífero que hay debajo de la comunidad, y hay mucha preocupación por la contaminación y porque puedan perder esas fuentes de agua. Para las y los vecinos, la situación es preocupante. Debido a las condiciones hidrogeológicas, los pozos son la única opción para conseguir agua potable, y las piñeras logran hacer pozos más profundos, afirman. Con esto, las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, ASADAS, tienen poca disponibilidad de líquido. Esto lo comparte el representante legal de la ASADA de Pavón de los Chiles, Ronald Gamboa. Para nosotros es preocupante el problema del agua, pues nosotros vemos que a mediano plazo, en muy poco tiempo, nosotros vamos a comenzar con serios problemas de agua. Los pozos de Pavón, tenemos 4 pozos en Pavón, y ya uno de esos pozos pues, ha comenzado a dar poca agua. Tenemos amenazas ahí al frente de los pozos a menos de 300 metros. Hay pozos perforados de más de 120 metros de profundidad, mientras que los pozos de nosotros tienen 45 metros y el otro 70 metros. Eso es una amenaza porque ellos están agarrando agua más abajo y podrían en un eventual proceso pues, eliminar los pozos de nosotros. Al estar más arriba el agua de nosotros, pues ellos están sacando desde abajo. Y también es preocupante el problema del agua para nosotros, es que aquí todo el mundo tiene pozos perforados. Las empresas piñeras principalmente construyen enormes cantidades de pozos en la finca sin ningún control. Se estima que en un día las fincas dedicadas al monocultivo de la piña consumen 2.000 litros de agua por hectárea y se calcula que existen más de 33.000 hectáreas dedicadas a piña en esta región. En contraste, se estima que la ASADA de Pavón de los Chiles, que tiene 3.800 afiliados, consume en un mes la misma cantidad de agua que consume una finca piñera en un día. A esto se le puede sumar el deterioro de las zonas boscosas de este cantón, que afectan directamente a la hidrología local. Es importante recordar que hace menos de un año, el huracán Otto causó serios daños en la infraestructura y el paisaje de la zona. Gamboa explica que esto fue aprovechado por las piñeras. Nuestro manto acuífero viene de la laguna Cotre, allá en La Fortuna. Y pues al bajar la laguna Cotre y a ir bajando el lago desde La Fortuna, pues nosotros hemos ido cayendo en el problema de que ya no tenemos, tenemos grandes problemas del agua. Y nuestra preocupación es la deforestación, el 100% que había en los Chiles. El único poquito de montaña que teníamos lo botó Otto. Y lo que quedó parado, las empresas piñeras con la draga lo empujaban para que terminara de caerse, para ellos sembrar. Las piñeras en los Chiles siembran piña, coste lo que sea, por encima de quien sea, por encima de montañas, ríos. Si tienen que cerrar un río, lo cierran. En la lucha se ha visto ríos que están cerrados, y si ellos tienen que botar una montaña, lo botan. Aquí la idea es sembrar piña, coste como sea, y entonces pues para nosotros es un riesgo inminente. Además de la participación de la población local, hubo activistas internacionales que compartieron sus experiencias. Ese fue el caso de Saúl Obregón, miembro de la Fundación del Río de Nicaragua, quien comentó sus motivaciones para participar en la feria. Bueno, nosotros vivimos en el sureste de Nicaragua y encontramos muchas similitudes con lo que se está viviendo aquí en la zona norte de Costa Rica, y eso es lo que nos ha motivado a estrechar las relaciones, a venir a vernos en el espejo de lo que podría ser la situación que un par de años tengamos en el sureste. Nosotros allá padecemos también la peste, le decimos de alguna manera, de los monocultivos. Tenemos 6.000 hectáreas de palma africana que día a día están contaminando el río. Los niveles de explotación también son visibles. No como se vive con el monocultivo de piña. Eso es lo que vemos, que el monocultivo de piña es mucho más agresivo. Pero desde hace ya como tres años estamos escuchando los intereses piñeros de establecerse en la zona. Pero los problemas ambientales no son los únicos. Las empresas dedicadas a la producción piñera irrespetan los derechos laborales de sus trabajadores y atentan contra la seguridad alimentaria. Así aclaró el secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado, Citracef, Joseph Chávez. Creemos nosotros que es fundamental organizar, tomando en cuenta a los trabajadores de las piñeras. Digamos que es parte del esfuerzo que nosotros hacemos como sindicato, digamos que si uno habla de piñeras tiene un montón de aristas, ¿no? Está el tema del uso de la tierra, el tema agrario, el problema ambiental y el problema laboral, que para nosotros como sindicato es el central. Discutimos ahí en el espacio la necesidad de que las comunidades, digamos, los estudiantes, los campesinos, los compañeros obreros de las plantaciones, y nos demos espacios como este para poder debatir sobre, bueno, qué vamos a hacer con las piñeras, porque inclusive hay posiciones de que, bueno, no, la propuesta es que las piñeras no se vayan, ¿no?, sino que se cumplan las leyes ambientales y laborales. Nosotros creemos que no deberíamos de cerrarla ahí, o sino discutir, digamos, qué es lo que más le necesita el pueblo. Y en el caso de nosotros creemos que es la necesidad de utilizar esas tierras para cultivar comida. La comunidad ya se encuentra planeando un segundo encuentro y esperan que se sumen más comunidades con problemas similares. La feria fue organizada por la Coordinadora Norte Tierra y Libertad y la Asociación de Iniciativas Populares DITSO. Para La Cabuya informaron Fiorella Barahona y Antonio Cartín. En Costa Rica. Debido a la destrucción que dejó la tormenta tropical Nate, una gran cantidad de lugares permanecen aislados. Hay destrucción total de puentes, derrumbes y deslaves que han dañado partes importantes de las carreteras o las han bloqueado. La comunidad de Guasimal de Punta Arenas se organizó y en un tiempo récord logró construir un puente peatonal para no seguir incomunicados. Escuchemos esta entrevista realizada por la docente e investigadora Suiri Méndez del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica trabaja para llevar ayuda humanitaria a los miles de personas afectadas que dejó la tormenta tropical Nate. En el país murieron 10 personas y pueblos enteros quedaron bajo las aguas. Se calcula que 7.000 habitantes permanecen en 95 albergues habilitados, mientras la maquinaria intenta abrir el paso en rutas aún bloqueadas por derrumbes. En Guasimal de Punta Arenas, la gente se quedó sin el puente que comunicaba con Monteverde. Cientos de familias quedaron divididas y muchas personas que viven en un sector y trabajan al otro lado del río se quedaron sin poder pasar. Debido a las intensas lluvias, el desbordamiento del río Guasimal destruyó 6 casas, 2 locales comerciales y el puente. Sin embargo, las y los vecinos y la Asociación de Desarrollo Integral de Guasimal se organizaron en un tiempo récord y unieron esfuerzos para construir un puente peatonal y habilitar así el paso entre estas dos áreas. Escuchemos esta entrevista realizada por la docente e investigadora Suiri Méndez del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Nos encontramos en la comunidad de Guasimal, de Punta Arenas, aquí con parte de las personas integrantes en la reconstrucción del puente sobre el río Guasimal y que nos van a contar un poco la experiencia. ¿Cómo estás, Javier? Si nos dices tu nombre completo y cómo ha estado el proceso de la reconstrucción del puente. Mucho gusto, Javier Méndez. Bueno, aquí empezamos el domingo. La gente se organizó para que, como estábamos sin paso y hay que pasar el agua y motos y niños para la escuela, y empezamos a tocar puertas por medio de la asociación, y el ICE de Judas de Chómez nos regaló los rieles de ferrocarril que ya ellos no usaban. El Extremos en Monteverde, Canopy Extremo en Monteverde, nos regaló como 150 metros de cable. Aventura de Monteverde, el Canopy Aventura también nos regaló como unos 100 metros de cable, y aquí la gente de la comunidad, los Oliverio, tenían otro poco. Entonces se organizó el pueblo y empezamos a trabajar. El domingo vinimos a poner los rieles, pusimos los rieles entre todos, como el pueblo quedó dividido a la mitad por el río, entonces los de un lado ponían unos y los del otro lado poníamos los otros. El lunes fuimos a los playones del río, de la misma manera que el río bajó. Entonces, con la ayuda de los vecinos, todos, unos pusieron sierras, otros pusieron gasolina, otros poníamos trabajo, otros ponían carros. Grabamos toda la madera el lunes y el martes pusimos los cables y pusimos todos los tablones ya. La asociación colaboró con un poco de lo que era la compra de las gasas y el alambre para amarrar, el alambre de amarras. Y con la ayuda de todos, esto es un trabajo en conjunto de todo el pueblo. Todo el mundo fue a trabajar y a colaborar. Ya hoy miércoles lo damos por finalizado. Ya quedó el puentecito para pasar a moto, cuadraciclos o a pie. Muchas gracias, Javier. ¿Y qué se siente de ser parte de esta comunidad tan organizada? Se siente un orgulloso de ver el pueblo, de ver la cantidad de personas que trabajan, la cantidad que llegan a colaborar. Estamos hablando desde señoras que nos traen comida, desde chiquitos que vienen a alcanzar cosas, de gente mayor, todo mundo, es una, como dicen, la unión hace la fuerza, como las hormigas entre todos y se logra. Para el informativo Voces Nuestras, informó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En México. La empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp. en Coahuila se comporta con poca transparencia después del accidente en el que murieron 4 trabajadores mineros. Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos comparte el reporte. En México, empresa minera no cumple con protocolos de emergencia. El domingo 1 de octubre hubo un accidente en la mina La Encantada, que pertenece a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp., ubicada en Ocampo, en el estado de Coahuila. En este accidente se reporta que fallecieron 4 trabajadores. Aún falta conocer la causa de su muerte, así como el tipo de accidente que ocurrió, ya que hasta el momento la información no es clara y faltan las investigaciones de parte de la Secretaría del Trabajo. 2 días después del accidente, el martes 3 de octubre, la empresa First Majestic sacó una declaración en la que dice que los mineros murieron intoxicados porque no usaron los equipos de seguridad. Esto tendría que comprobarse, pues además es obligación de la empresa vigilar que los trabajadores usen sus equipos. Durante los primeros 2 días en que la empresa cayó, tampoco buscó a las familias de los mineros que fallecieron como de otros trabajadores, aumentando el miedo y la incertidumbre en la zona al no saber qué había pasado. La ubicación de la mina complica mucho el que fluya la información. Platicamos con Cristina Aurebach de la organización Familia Pasta de Conchos, que asesora y acompaña a los trabajadores mineros y a sus familias en la defensa de sus derechos laborales. Esto es parte de lo que dijo. Esta mina está muy lejos, está muy aislada. De la cabecera de Musquis hay que manejar unas 5 horas por brecha. Es lejísimos. Está en el municipio de Ocampo. Y está tan aislada que obviamente no hay señal de teléfono, el internet es intermitente, entonces no hemos podido hablar con los trabajadores. Ya para el viernes estarán empezando a bajar, lo siguieron la semana pasada, y entonces ya ellos nos podrán decir a ciencia cierta que lo que pasó o lo que ellos vieron. ¿Y entonces cómo fue que se enteraron? Pues me preguntó primero una familia si sabía algo de la mina. Yo, por supuesto, no sabía nada. Luego hablé yo aquí con la subdelegación de la Secretaría del Trabajo y a ellos les estaban confirmando que efectivamente había pasado algo. Al principio, obviamente, todo es confusión, ¿no? Porque se hablaba de una explosión, luego se hablaba de un incendio. Entonces, bueno, todo era muy, muy confuso. Y para mí lo más grave es que la empresa hasta hoy, a la mañana, sacó un comunicado. Es decir, las familias, por ejemplo, una de las familias de los fallecidos se enteró 24 horas después. La empresa le llamó 24 horas después, pues para decirle que había fallecido su hijo, ¿no? Entre las varias omisiones de la empresa, la principal es no tener un protocolo ante las emergencias. No cuentan con un teléfono de información, por lo tanto, la defensora de familia Pasta de Conchos, como los familiares, tuvieron que comunicarse al teléfono de la tienda de la mina para poder conseguir información sobre los trabajadores. Así pues, las familias de los mineros y su defensa son quienes han tenido que averiguar qué es lo que pasó y han encontrado situaciones tan graves como la falta de seguro social de uno de los trabajadores que fallecieron en el accidente. Seguimos escuchando la palabra de Cristina Aurebach. Una mina tan aislada de una empresa canadiense que se dice tan importante, me parece increíble que no tenga protocolos de emergencia. Luego, obviamente, la empresa y las versiones que daba a las autoridades estaban mintiendo, ¿no? Lo primero que dijo fue que el que iba en la máquina, de apellido Oñate, se había infartado. Y eso provocó todo el desmadre, ¿no? Lo veo a la edad de Oñate y tiene 23 años. Le dije, no, a ver, espérame, no puede ser. Entonces aparecen 3 nombres, pero no aparece el de Oñate. 3 nombres, y los empiezo a buscar y a buscar y a buscar, y luego aparece un cuarto nombre donde ya está el nombre de Oñate. Y entonces voy al Seguro Social y los 3 primeros sí tienen Seguro Social y Oñate no. Por eso no aparece su nombre. Este muchacho murió sin seguro social. Con información de Inti Barrios para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En México. El río La Antigua, en el estado de Veracruz, está en riesgo por la construcción de proyectos hidroeléctricos. El colectivo Esporas Producciones realizó talleres de cine comunitario colaborativo en comunidades en resistencia, en 3 municipios amenazados por estas represas. Los cortometrajes producidos ya se han presentado en varios estados de México y en Colombia. Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir, nos comparte la nota. La cuenca del río La Antigua, en Veracruz, está en riesgo. Existen proyectos para instalar presas hidroeléctricas. Estos proyectos de muerte solo traen devastación para las comunidades, las personas y la naturaleza. Afortunadamente, las comunidades están en resistencia. El colectivo Espora Producciones, en solidaridad con esta resistencia y con la defensa del territorio, ha organizado talleres de cine comunitario colaborativo en 3 de los municipios que están amenazados por estos proyectos extractivistas: Jico, Jalcomulco y Tlalnehuayocan. Joaquín Murguía Lee, integrante de este colectivo, nos platica al respecto. Pues para Producciones es un grupo artístico de trabajo que radica en Jalapa, Veracruz, y se dedica a la producción de cine documental y proyectos audiovisuales diversos. Eso es a lo que nos enfocamos principalmente. Nosotros trabajamos muchos temas sobre el ambiente y el territorio, ¿no? Que se puede englobar como en un solo eje. Aparte también la diversidad cultural es otra de las ramas que trabajamos, y también diversas temáticas artísticas, ¿no? Danza, teatro y por supuesto el cine. Y bueno, vimos que una de las maneras de difundir proyectos, situaciones, historias y problemáticas sociales y naturales era a partir del cine, por el medio que permite difundir masivamente esto, ¿no? Que son a veces problemáticas que se quedan encapsuladas en pequeñas historias que no pueden salir del entorno, ¿no? Que están localizadas en pequeños espacios o que solamente a través de ciertos medios salen, pero nosotros quisimos darle esa imagen y esa voz a todos estos personajes de la sociedad, ¿no? Y también del ambiente natural. Como resultado de este proyecto, hace algunas semanas se presentó en el Ágora de la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, los 9 cortometrajes resultado de los talleres impartidos por Espora Producciones en 3 de los municipios de la cuenca amenazados. Previo a esta proyección y para contextualizar los cortometrajes, se realizó un conversatorio con personas que han estado al cuidado y defensa de la cuenca. Estos cortometrajes, además de presentarse en Jalapa, se han presentado en Rancho Viejo, Jico, Jalcomulco, Saltillo, Oaxaca y Colombia. Pues el mensaje más importante que podemos hacer es que se animen a contar esas historias, a tratar de tomar este esfuerzo para seguir en estos procesos artísticos que permiten difundir, como te comento, historias o problemáticas de tu comunidad, ¿no? Vinculando formas de vivir, problemáticas y soluciones que se generan en torno a los lugares donde habitamos. Entonces esto permite estar más unidos, ¿no? Porque el trabajo en equipo permite conocernos también en estas dinámicas de, pues redundantemente, de trabajo y de creación artística. Y no solo pues presentas una película, sino también aprendes a la par convivencia, ¿no? Que es una convivencia, responsabilidad y felicidad. Este colectivo artístico tiene 5 años de trabajo y está integrado por jóvenes con formación en el área de humanidades principalmente. Sin duda, su trabajo fortalece la unión comunitaria y el tejido social y la defensa del territorio.